La Otra Historia, con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amables oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia, con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, en este capítulo número 47 de la serie Historia y Literatura, usted quiere hablar de la carta abierta a Buenos Aires Violento, escrita en 1970 por el escritor argentino Eduardo Gudiño Kiefer, que nació en 1935 y murió en el año 2002. ¿Por qué leer la historia a través de esta carta a Buenos Aires Violento? Como explica el mismo Kiefer en el prólogo a ese libro, por esa época se venían escribiendo un montón de cartas abiertas a los jóvenes, cartas abiertas al Papa, cartas abiertas, las relaciones entre los seres humanos. Eran un montón de libros pues que no dejaban de ser muy interesantes, porque trataban de contextualizar lo que había pasado o lo que estaba pasando después de mayo de 1968, con todo el movimiento juvenil que se dio en Francia, en Alemania, y que después se reprodujo en América Latina, en muchos lugares. Como dice Reinaldo Spitaletta, fue como la última manifestación de los jóvenes en el mundo. Entonces Gudiño Kiefer, que le piden una carta abierta, él dice, y es que yo no sé, yo no me voy a poner a aconsejar, yo mejor le voy a hacer una carta a Buenos Aires y a todas las violencias que se mueven en Buenos Aires. Y no voy a hacer un análisis de sociólogo, ni voy a hacer un análisis psicológico, ni político. Voy a tomar una serie de personajes a través de los cuales se lee una ciudad, y en especial a través de los jóvenes. Que ahí es donde viene la importancia de Eduardo Gudiño Kiefer, porque muchos lo han tenido como un novelista de segunda, nunca llega pues a la altura que tiene un Borges o que tiene Ernesto Sábato, o tal vez ni Cortázar, a pesar de que Gudiño Kiefer era muy amigo de Cortázar, pero es porque Gudiño Kiefer va a manifestarse en una literatura donde los que hablan son los jóvenes. Él, de todas maneras, para cuando escribe una serie de libros muy interesantes, va a estar entre, o no ha llegado a los 40 años. Hay que tener en cuenta que la gente llega joven hasta los 40, y a los 40 madura, y a partir de los 60 comienza a envejecer. Entonces, desde el punto de vista de la historia, hay un momento de quiebre muy poderoso en el siglo XX. Y ese momento de quiebre es mayo del 68. Porque hay unos previos, obviamente, a todo eso. Para mayo del 68 están las luchas por los derechos en los Estados Unidos, está la guerra de Vietnam, está la rebelión en Checoslovaquia, hay un desconcierto muy grande, y ese mayo del 68 va a producir un montón de teóricos, Gilles Deleuze, Foucault, un montón de gente que comienza a leer el mundo de otra manera. Y dentro de ese mundo de mayo del 68 están los jóvenes. Y unas manifestaciones muy fuertes a través del quiebre de la historia. Ya la historia no es la historia oficial, ya la música tiene unos antecedentes con el rock, con los Beatles, con... Se está cantando de otra manera, se está bailando de otra manera. Y todo eso va a generar lo que en Argentina, y después la influencia tan grande que va a tener en América Latina, se va a llamar la nueva ola. Que de hecho aparece pues la nueva ola también en Francia en el cine. O sea, todo se comienza a leer de otra manera. Incluso... En mayo del 68, Jean-Paul Sartre crea un periódico que se llama Liberación, donde él permite que los jóvenes se manifiesten en él como quieran, hagan lo que quieran. Y Charles de Gaulle, que en ese momento es el presidente de Francia, que es un hombre muy conservador, a Charles de Gaulle le llegan con la historia de lo que está haciendo Sartre y cómo hay que meter a la cárcel a Sartre. Y Charles de Gaulle, por el periódico, por el periódico y por todo lado, porque él está feliz de todas maneras, como todos los filósofos existencialistas, porque de acuerdo con el existencialismo la vida es lo que a uno le pasa, y lo que está pasando le fascina. Y le dicen a Charles de Gaulle, pues que ese señor hay que meterlo a la cárcel. Y Charles de Gaulle, dentro de ese conservatismo tan fuerte, es un hombre muy brillante, y dice, a la inteligencia no la podemos meter a la cárcel. O sea, es un hombre que plantea algo muy importante: hay que oír, hay que ver lo que está sucediendo. Esa es la primera vez que Charles de Gaulle, me imagino yo, se vuelve existencialista, ¿cierto? Sí, porque eso va a suceder, pues, en ese momento. Incluso va a haber un existencialista católico muy poderoso que se llama Gabriel Marcel. Y todas esas teorías están jugando. Entonces, en Argentina aparece la nueva ola. Yo me acuerdo un cantante de tangos que se llama Julio Sosa tratando de parar los nuevos ritmos y defendiendo el tango, y hay una escena en una película muy bonita donde él dice que es lo que están bailando, ustedes están locos, tienen que rescatar el tango, no, los muchachos siguen bailando, ahí va a suceder otra cosa. Entonces ese mundo de la nueva ola, que va a tener unos cantantes muy, muy, muy interesantes, que se llama como Palito Ortega, Sandro, o sea, toda esa gente nos llegó a nosotros, ¿cierto? Nos llegó a nosotros cantando de otra manera, bailando de otra manera. Pero ¿qué hay detrás de esa juventud que canta y baila? ¿Qué sucede ahí? Y ahí es donde Eduardo Gudiño Kiefer va a escribir esa carta a Buenos Aires violento, no violenta, sino violento, porque Buenos Aires se ha vuelto un cuerpo que deglutea a la gente, que sale de la gente, que no está generando futuro. Más o menos lo que está pasando en la actualidad, donde el muchacho está enfrentando ese problema y que hay más allá. Y que eso comienza con mayo del 68. A ver, ¿qué más, que hay más allá? Entonces, en esa carta Buenos Aires violento, él empieza a hacer unos análisis de los jóvenes que se frustran políticamente, que se frustran en sus estudios, el que descubre, por ejemplo, que ya no quiere ser sociólogo porque eso no, él no hace sino ver cosas terribles, que eso no van a tener como ninguna salida interesante, entonces prefiere volverse vendedor en el almacén del papá, o la incomunicación entre los padres y los hijos, que es una, mientras el padre dice algo, es una, en eso que dice es como un monólogo para él. Entonces el otro habla y no le para bolas, porque el padre está, o la madre, en el caso de la carta abierta a Buenos Aires violento, ella está más interesada en que las uñas estén bonitas, en que el peinado le quede bien, y la hija diciéndole mamá, y ella no entiende. Y lo mismo va a pasar un hombre aburrido que está esperando a que hablen por un teléfono público, y de repente un tipo comienza a hablar con alguien que se llama Miriam, y al otro se le viene a la cabeza otra Miriam y decide sacar un puñal y matar y pegarle una puñalada. Y empieza pues todo ese mundo donde, ¿para qué me sirvió leer tanto? Porque me ilusioné con tanta lectura, cuando, ¿qué es lo que me está pasando? Ya me molesta el teléfono, me molesta el televisor, me molesta. Entonces empiezan un montón de pequeñas violencias. Incluso tiene un policía que dice, es que todo el mundo me odia y todo el mundo me tiene miedo y yo soy un tipo bueno, hago esto, pero ¿cómo me van a creer si he matado 9 perros que no me dejan dormir? O sea, un montón de situaciones muy humanas, tremendamente humanas, que son las que conforman la vida en las ciudades. Esa vida en las ciudades es la vida de la gente joven. Que es una cosa muy interesante, porque los viejos se han ido encerrando, han comenzado a vivir en burbujas, y los que están viviendo en las ciudades son los muchachos. Ellos son los que se mueven, ellos son los que conocen los recovecos, ellos son los que sueñan, ellos son los que se plantean preguntas con mucho sentido. Incluso preguntas muy fuertes que hace Eduardo Gudiño Kiefer a través de esos muchachos que él va presentando, muchachos en los barrios populares, el cura del barrio popular que es un muchacho, y bueno, ¿y esto cómo se va a resolver? Un montón de señoras teniendo 20.000 hijos y ¿qué va a pasar con los muchachitos? Entonces viene una descripción muy interesante del hombre joven que trata como de sostenerse, pero la ciudad no lo deja. El mismo ritmo de la ciudad no lo deja, la economía no lo deja, los políticos no piensan en ellos. Eso pues era muy claro, y todavía a veces si entra un muchacho a un almacén y entra una persona mayor, tratan de atender primero a la persona mayor que al muchacho, y a lo mejor el muchacho va a comprar algo y el otro simplemente va a preguntar. O sea, como que no vemos los muchachos. Entonces Gudiño Kiefer coge la vocería de los muchachos, y de pronto por eso muchos críticos lo trataron mal, que eso no era literatura. No, sí es literatura, porque estaba leyendo una época donde el muchacho era la sangre viva de la ciudad, era el espíritu de la ciudad, pues precisamente los cambios se estaban dando por los mismos muchachos. Una literatura local que se puede leer universalmente, o pues al menos en América Latina, porque lo que usted está describiendo es casi que el panorama de lo que estamos viviendo sí, hoy. Sí, claro, claro, es que ahí es donde viene la inteligencia de Gudiño Kiefer. Digo, a ver, estas ciudades se están multiplicando. Él para cuando escribe Carta Abierta a Buenos Aires, Violento Buenos Aires tiene 10 millones de habitantes. O sea, es una megalópolis. Y de alguna forma lee el fracaso de la megalópolis como lo desleía Louis Mumford en 1935. Las ciudades tienen que parar en un momento determinado. Hay que crear otras cosas, o si no va a empezar a aparecer un montón de NNs por todas partes, y esos NNs tienen una posición frente a lo que están viendo, porque es un momento donde los jóvenes están siendo muy agredidos por el consumismo. Incluso ahí hay algo sobre el consumismo tremendamente claro. O sea, nos están volviendo incluso de consumo nuestros sueños. Y ya los que creíamos en los cambios, estamos viendo camisetas que ya hablan de ese cambio, pero se venden. Estamos viendo calcomanías, pero se venden. O sea, todo comienza a ser comercializado. Y el muchacho se frustra ahí, porque su sueño era particular. Y en un momento dado ya no es un sueño para su futuro, sino un sueño que lo ve exhibido en todas partes y que puede acceder a él siempre y cuando tenga con qué comprarlo. Entonces aparece sin... creo yo que se adelanta Gudiño Kiefer, se adelanta Gilles Deleuze cuando habla de la sociedad esquizofrénica. O sea, ya los deseos me vienen de afuera, me los exhiben, ya me dicen cómo ser feliz. Siempre y cuando consuma esto, siempre y cuando haga esto, usted será feliz, y todos los avisos de gente sonriente. Y el mundo que yo pensaba desde mis adentros y con mis amigos, de repente se comienza a destruir, porque ese mundo ya no es el de él que me plantea la sociedad de consumo. Entonces Gudiño Kiefer empieza a tocar eso. Y no solamente en la Carta Abierta a Buenos Aires, Violento. Él va a tener unas novelas muy poderosas. Yo me acuerdo una que me llegó a mí a través de de una periodista maravillosa que había aquí en Medellín, que se llamaba Margarita Restrepo Santa María, que me regaló el libro de Para Comerte Mejor. Yo ni siquiera, pues, estaba yo en la universidad y no tenía idea quién era Gudiño Kiefer. Pero ese libro se lo devora uno. Porque Para Comerte Mejor era la tesis de la ciudad que funciona como el lobo de Caperucita. El lobo me dice, venga, esto es lo mejor que le va a pasar. Y en ese libro... Él plantea, me acuerdo, es que son personajes que no le olvidan a uno nunca, personajes como Flor de Irupé, una muchacha que llega de las provincias y quiere ser famosa y que, porque ella canta, pero ella cantaba muy bien en su pueblo. Buenos Aires es una ciudad demasiado grande para que ella cante. O Sebastián, que tiene dos angelitos, uno bueno y uno malo, pero que mantienen peleando entre ellos. Entonces no alcanza a pensar o a saber qué cosa es buena o qué es mala. O el Rulo, que es un tipo que va en un camioncito y repartiendo cosas y se entera de todo en Buenos Aires, porque él deja en el barrio norte, que es el barrio de clase alta, deja mercancía, pero también va a las villas miseria y allá deja mercancía y tiene una lectura de la ciudad desde lo poquito que él sabe, porque el Rulo no sabe, apenas sí sabe leer, pero va entendiendo, él va entendiendo. Entonces, en esa novela de Para Comerte Mejor, lo que plantea es qué hacen las ciudades con nosotros, qué plantean las ciudades, porque la ciudad no solamente es la cantidad de edificios y puentes y calles que tengan, sino las personas que ahí habitan. Aristóteles, cuando hablaba de la ciudad, decía, la ciudad tiene que ser un lugar seguro, y es seguro porque vive mucha gente que se une para crear relaciones y establecer el bien común. Pero eso como teoría funciona, porque en realidad cuando todo el mundo se une dentro de un mismo territorio, comienzan también las desuniones. Y muy fuertes, y comienzan las clases sociales, y comienzan el racismo, y comienza un montón de cosas que no existían en el campo, pero que ahí sí existen. Y esa ciudad entonces se lo deglutea a uno, lo bota, lo último, lo que dice Gudiño Kiefer es como, a ver, pasamos un rastro en la ciudad hasta que la ciudad ya no se ocupa de nosotros, porque somos como ya basurita. Entonces unos ganan, unos pierden. Es una reflexión muy bonita, porque me acuerdo yo leyendo El hombre sin atributos de Robert Musil, donde él también se hace esa pregunta, el hombre sin atributos, cuando vamos perdiendo los atributos fundamentales, simplemente porque nos devora una multitud que va en todas las direcciones, que fluye en todas las direcciones, que hierve, se enfría, se contradice. Incluso en El hombre sin atributos, una novela que Musil no terminó, después de dos tomos grandísimos y no la logró terminar, pero el inicio del hombre en atributo es tremendo. Está mirando Viena y él dice, las ciudades son según cómo se muevan, y él ve que los carros van por un lado, por el otro, se amontonan. Eso es una ciudad. Mírela moverse, y así es como está la ciudad. Es un ente dinámico, es un ente que fluye, es líquido completamente. Por eso después me imagino yo que del hombre sin atributos saca Bauman toda la teoría de lo líquido, porque es que ahí está lo líquido, ¿cierto? Los líquidos tienen la característica de que si se riegan, partes de ese líquido se meten por allí, se meten por allá, unos se secan, otros humedecen, otros crean, ahí pasa de todo. Entonces es una visión que alguien diría, hombre, es muy negativa. No, no es negativa, es simplemente dónde estamos y cómo a lo último terminamos haciendo burbujas, y cada uno se acomoda en sus propias burbujas. Pero para poder sobrevivir. Y también para poder vivir. Es que ahí es donde viene un cuento interesante, porque En el caso de Gudiño, Kiefer es un hombre que mira a la ciudad pues como una especie de monstruo. También la ciudad es la única oportunidad para saber de todo. O sea, en la ciudad hay gente para todo. Está el artista, está el ingeniero, está el médico, está el abogado, está el pensador, está el cineasta, está el pintor. O sea, nunca tanta información se puede lograr como viviendo en una ciudad. Y ahí también están los reformadores y están los que son capaces de hacer arreglos fundamentales. Simplemente que la ciudad es tan grande que no se puede. Entonces hay que hacerlo todo por partecitas, porque así como la ciudad nos atofaga, también la ciudad está llena de oasis, de múltiples oasis. O sea, el hombre que uno a veces en Medellín se pone muy nervioso, pero conoce una persona que está haciendo barcos de madera y es que es esta maravilla, míralo y mire cómo trabaja y mire las herramientas que tiene, y también se encuentra con que la calle es peligrosa, pero dentro de esa misma calle peligrosa hay gente completamente honesta que se encuentra un celular y busca de quién es para devolvérselo. Entonces ahí aparece de todo, porque es que esa es una de las características de la ciudad, que la ciudad ha hecho que se sienta en unos momentos que nos ahoga, pero también tiene la gente más maravillosa del mundo, porque ahí están. Lo que pasa es que las noticias obviamente dan razón de lo peor, no de lo mejor, que ya además es la crítica que uno siente que hace Eduardo Gudiño Kiefer en un libro que se llama ¿Será por eso que la quiero tanto? Es una novela preciosa, ¿Será por eso que la quiero tanto?, que es sobre Buenos Aires, todos los problemas de Buenos Aires, pero también cómo hay que estar ahí. Y si no fuera por eso, yo no sería, dice Eduardo Gudiño Kiefer, porteño. Porque el porteño necesita toda esa información, positiva, negativa, para saber quién es y qué identidad tiene. ¿Qué papel jugaban los medios de comunicación en la época de Gudiño Kiefer? A ver, todavía son medios. Lo que pasa es que Argentina ha tenido unos golpes militares muy poderosos, y para el tiempo de Gudiño Kiefer él trabajaba en un periódico muy conservador pero de mucha avanzada que se llama La Nación de Buenos Aires. ¿Cierto? Es una cosa muy particular, un periódico con una tendencia muy, muy radical, casi que muy radical, pero que permitía los nuevos escritores, las nuevas. O sea, también son de esos conservadores inteligentes que dicen lo nuevo también existe, entonces vamos a ver cómo se manifiesta lo nuevo. Y en ese momento los argentinos, y todavía hoy en día, son excelentes periodistas. Eran las historias periodísticas. De hecho, alguna vez en uno de estos programas hablábamos de cómo es en Argentina donde aparece precisamente el nuevo periodismo, con hombres como Rodolfo Walsh, por ejemplo, que va a hacer un montón de denuncias, y después ya la dictadura de Videla y todo esto que sucede en la década de finales de los 70 hasta más o menos los 90, que va a ser terrible, es todo eso ya estaba denunciado en los periódicos, grandes periodistas, grandes escritores, mucha revista cultural, revistas científicas. De hecho, nosotros hablamos de bloqueos, pero también a muchos países, pero Argentina, los grandes intereses económicos la bloquearon. Argentina tendía a ser un país muy moderno, tremendamente moderno, y alguien dijo, unos dicen que Churchill, otros dicen que no, bueno, que Argentina no la podía dejar progresar, porque el ejemplo lo iba a coger toda América Latina. En ciudades como Córdoba hacían carros, los aviones, pasaba de todo, ¿cierto? Entonces un país que se va manifestando en términos de bodega del mundo, de progreso, y en un momento dado se frena. Y al frenarse viene el joven. Y entonces, ¿qué nos pasó a nosotros? Si nosotros veníamos de un país que se estaba desarrollando y un país que estaba proponiendo esto, ¿y ahora qué pasa? Y ahí es donde entra Gudiño Kiefer. Ya no es el otro que se siente ya superior. Nosotros decimos, por ejemplo, a ver, un argentino es muy subido. No, él no es subido. Él lo que sabe es que él hizo un país, que es otra cosa. Una vez me decían a mí eso en Buenos Aires. Le preguntaba yo a un argentino, hombre, ¿y ustedes por qué son tan subidos? Y el tipo me dijo, no, nosotros no somos subidos. Lo que pasa es que mi papá era obrero y mi papá hizo el país. Entonces estamos orgullosos. Eso los genera de orgullo. Nos llena de orgullo, porque por donde ellos pasan ve lo que hizo el papá o lo que hizo el abuelo. ¿Cierto? Es que este país que tenemos, esto que vemos, lo hicieron nuestros antepasados cercanos. Ahora, el problema fue que ellos, si aparecen los jóvenes, no pueden hacer la tarea que hicieron el papá y los abuelos. Entonces ahí es donde tratan, se da, pues diría yo, así como después de la Primera Guerra Mundial se dan los locos años 20, después de la década de mayo del 68 se da otros locos años 20. O sea, los muchachos no quieren sino bailar, gritar, cantar, olvidarse de todo lo que hay, porque ya no hay más. Es la época hippie en toda su furor. Y ahí se va a dar, pero los hippies no dejan de ser más, digamos, una generación que le apuesta más a escapar a través de la droga. Por eso aparece un ácido que es el ácido lisérgico, el famoso LSD. Y eso va a tocar, y los gringos, pues como son tan puritanos en sus principios, crean una revolución puritana también, volvamos al campo. Los argentinos no, y por extensión en América Latina. Tengamos en cuenta que para los tiempos en que escribe Gudiño Kiefer, en Medellín se ha dado cosas como el nadaísmo, por ejemplo. ¿Cierto? Las ciudades y los escritores, o sea, esa es la época que de pronto más produjo escritores, porque los suplementos literarios eran eso, de literatura y de gente nueva, gente que empezaba a escribir lo nuevo, que empezaba a pintar distinto. Por ejemplo, Otero es fruto de eso. Entonces ahí hay una respuesta muy poderosa de los muchachos, ¿cierto? Mientras los hippies se tratan de olvidar del mundo, los de aquí asumen el mundo. Uh-huh. Entonces vamos a asumir el mundo y vamos a estudiar otras cosas y vamos a ver otras cosas. Pero dentro de eso hay gente que sube y baja. Es como todo. Sobre todo cuando hay tanta gente junta. Eduardo Gudiño Kiefer tiene otra novela que se llama Guía de Pecadores. Él es muy, muy, muy, muy contestatario, pero es porque la ciudad le da para eso. Es que son 10 millones de habitantes, y en 10 millones de habitantes sucede lo que usted quiere. No es una aldea de 20 mil habitantes donde todo el mundo le conoce. No, son 10 millones de habitantes, y eso es lo que va él como a ir profetizando, ¿cierto? En la medida en que van creciendo las ciudades, crecen las diversidades. ¿Esa influencia llegó mucho a Medellín, o a Medellín llegó otro tipo de influencia de otro país? No, es que yo aquí hablo de Gudiño Kiefer, es como si estuviera hablando de un marciano. Ahí hay un señor que se llama Memo Ángel, que leyó un escritor muy raro que se llama Gudiño Kiefer. Por ahí ya uno ve que alguien, pues, ¿cierto?, vuelve y se encuentra, y como los títulos son tan provocadores, ¿cierto?, para comerte mejor, a ver, ¿qué es esto? ¡Oh, Guía de Pecadores! ¡Oh, será por eso que la quiero tanto! ¡Oh, El Fabulario! En un libro que se llama El Fabulario. Es que Gudiño Kiefer es un hombre muy culto, además el lenguaje, porque usa el lenguaje de los muchachos. Y le mete a eso frases en italiano, en francés, como lo pronunciaría un porteño. Entonces uno empieza a jugar con eso y termina en inglés. Pero hace, digamos que una tarea muy bonita, y es la mejor forma de ser contemporáneo para leer algo es ser un muchacho. Porque está pensando lo que le está pasando. En tanto que nosotros llegamos a una edad en que ya no pensamos lo que nos pasa, sino que lo definimos. Lo que pasa es esto. O sea, ya tenemos un montón de paradigmas montados, tenemos un montón de información, en tanto que el muchacho no. Al muchacho sí le toca pensar. ¿Pensar para solucionar? Para todo. Para buscar una alia. Para buscarle una salida, que eso es lo que pasa en las grandes ciudades. En las pequeñas aldeas se busca para solucionar, vamos a hacer un acueducto, vamos a hacer esto. En las grandes ciudades no, se busca salir. Búsquele una salida a esto. Uno le busca la salida a través de la educación, otro le busca la salida a través de la producción, otro le empiezan a buscar la salida a través de la delincuencia. O sea, empiezan un montón de situaciones que se dan por las multitudes que están reunidas en un solo lugar. Porque no todo el mundo tiene el mismo acceso, las mismas oportunidades. Entonces, a pesar de que Gudiño Kiefer dice que él no es sociólogo, ni psicólogo, ni político, lo que uno ve ahí es todo, cómo se mueve eso, cómo fracasa la política en una cosa, cómo trata de acertar en otra, cómo la psicología no es una ciencia, sino una teoría que tiene que trabajar persona por persona, porque sería muy bueno encajonar a la gente en un mismo caso y decir esto se da por esto, no, eso no se da por eso, coja de a uno en uno a ver si eso se da por eso, y lo mismo pasa con la sociología. Ahora, eso que lo producían las sociedades, ahora en las novelas de Gudiño Kiefer lo comienza a producir es el mercado. Antes se movían las sociedades, ahora se mueve el mercado. Y el mercado es el que le dice a usted qué necesita para lograr, entre comillas, una felicidad. Incluso pues hay un montón de gente que está casada, vamos a lograr la felicidad, somos felices, todo eso es consumo. Simplemente ya mercantilizaron palabras como felicidad, amor, todo está mercantilizado, porque entonces usted hace esto, pero se tiene que meter en este cuadro, o sin usted no puede ser. Y resulta que los seres humanos no somos metidos en un cuadro, somos desde nosotros mismos. Y eso es lo que viene a plantearse de manera muy poderosa Eduardo Gudiño Kiefer. Por eso cuando escribe esa carta a Buenos Aires violento, va a decir, yo no voy a montarme una teoría. Yo cojo casos. Él describe. Cuenta una historia de alguien, y ese alguien funciona así. Ese alguien va a dar al manicomio porque le empezaron a molestar las cosas y dañó el teléfono, lo quebró y acabó con el televisor y fue a dar. En ese momento lo llevan para el manicomio, para la casa de reposo, porque esa es otra de las cosas que se va a quejar Eduardo Gudiño Kiefer y que seguramente le aprende a Camilo José Cela, en que los eufemismos son lo que más violencia crea, porque estamos disfrazando lo que está pasando, y lo que está pasando tiene nombre, pero lo disfrazamos. Entonces una emergencia ambiental, no, eso no es emergencia ambiental, es que se llama contaminación, pero lo disfrazamos, y ahí empieza la violencia, cuando no me están diciendo de qué se trata, cuando se está buscando que las cosas cobren otro nombre para que las personas crean que cambiando el nombre está cambiando la situación, y la situación no cambia porque le cambien el nombre, la situación tiene nombre, y al tener nombre tiene unas relaciones con otras cosas, y eso es lo que a veces a mucha gente la sacude. Es que en Carta Abierta a Buenos Aires violenta hay el caso de un muchacho que quiere ser un norteamericano, por ejemplo. Y el que ha visto mucha película, al ver el norteamericano, se le viene a la cabeza todas las películas de Norteamérica. O sea, este norteamericano debe vivir en una casa grande con unos vitrales muy bonitos y ciudades muy ordenadas, mientras yo vivo aquí metido en una pieza donde hay un espejo pegado de un clavo, donde esto huele mal, él vive donde huele bien, y queriendo ser el norteamericano, él mismo deja de admitirse. Entonces mire, por ejemplo, que es algo que está sucediendo hoy en día, la gente quiere ser otro y no quiere ser él. Y es por toda la información que me ha ido llegando a través de películas, a través de videos, esto, lo demás. Yo quiero ser otro y eso descompensa a los seres humanos. Y donde más se quiere ser otro es en las grandes ciudades, porque ahí me están diciendo, usted debe ser este. Y para eso consuma esto, compre esto, para que se acerque. Entonces todas esas teorías que van apareciendo se manifiestan ya de manera clara en la literatura, sobre todo cuando los escritores tienen el desparpajo que tiene un hombre como Gudiño Kiefer. Contemos lo que está pasando, pero ¿qué se siente? Uno de los informes con estadística le dicen qué pasa, pero no qué sintieron. Entonces usted le dice, hombre, la estadística, hay tantos muertos, sí, pero ¿qué sintieron? ¿Okay? ¿Qué sintió la gente que estaba alrededor? Eso no se mide. Simplemente le dan el dato y le dicen, hay tantos carros, pero ¿qué se siente? Eso nunca te lo dicen. Entonces la literatura tiene que recurrir a eso. ¿Qué se siente? Es, por ejemplo, en Comerte Mejor, cuando el rulo, es un personaje que habla enredado porque es popular a morir y tiene su camioncito. Él en ese camioncito va en el cielo. ¿Entendió? Que ese es su lugar y que ese lugar le permitía él soñar, le permitía él ver un montón de cosas. Siempre y cuando no vaya a donde hay vitrinas. Porque ahí ya el rulo es otro. Ya el rulo no es un camioncito, lo que él lleva de un lugar a otro. No, ya el rulo es chiquito, es feo, es... Claro, entonces ahí es donde la literatura es tan fuerte, ¿cierto? Después de esto, Gudiño Kiefer va... Pues él se va a parecer a muchos escritores que también dan razón, pero de pronto el que más enfrenta este problema de las ciudades, este problema de los jóvenes, este problema de cómo ven al otro, Por eso está en ese capítulo del hombre, del muchacho policía, y dice, es que yo soy bueno, yo lo que quiero es esto, las normas, tengo un muchacho muy bueno, ¿cierto? Pero en un momento desesperado, en el pon, mata un perro. Entonces la gente ya lo juzga, dice, no, es peligrosísimo, es esto, lo demás ya. Entonces eso es lo que va a ser la década de los 70, que es una década muy grande, y para nosotros en América Latina no deja de ser muy importante, porque es una década, y en Medellín ahí comienza la desindustrialización. Es que, ¿qué pasa? Entonces con uno de Metengo y Kiefer está hablando de todos nosotros. ¿Qué sucedió en el momento en que ahí empieza un proceso que se va a agudizar en los años 90, donde ya hay toda una generación que no sabe qué es que construyen una fábrica? No tiene idea. Es una generación que le dije, ya no se mueve por el país como nos movíamos nosotros. Ya tiene miedo a moverse por el país, por ejemplo. Ya, entonces, o lo hace a determinados puntos, pero ya se va perdiendo la curiosidad. Entonces lo que hace Gudiño Kiefer con sus novelas es eso, A ver, la ciudad, incluso para los que llegan a la ciudad, que se les plantea como lo mejor que les va a suceder. Y de hecho, el que llega a la ciudad ve tantos edificios que dice, pues ahí vive tanta gente que tiene que haber trabajo, o al menos la basura que producen es rentable. Entonces, ese ya... Y les sube mucho la calidad de vida, indiscutiblemente. Hay energía, hay agua potable, hay más derechos, porque en la ciudad uno es donde más derechos adquiere. Eso es otra cosa importante. Y deberes. Y obviamente el deber, que sería educar a la gente para la ciudad. Pero no lo hacemos. Ahí es donde viene una cosa dramática. La gente la educan para que aprenda matemáticas, aprenda lenguaje, aprenda un poquito de biología, bueno, lo que sea. Pero no hay una clase que se llame ciudad. ¿Usted dónde está viviendo? ¿Y usted ahí qué deberes debe cumplir? Yo creo que sí existe más o menos, solo que llega el niño a la casa con toda esa teoría a desarrollarla en la práctica. Y el papá y la mamá están en otro mundo y no les permiten desarrollar. Ah, sí, claro, eso pasa mucho en las guarderías. Hablan del amor, la conversación, la unidad, y llegan a la casa y el cuento es otro. Y en el uso de la ciudad, niños, no tiren basura a la calle, pero ven al papá y a la mamá haciéndolo. Sí, sí, las claro. Las normas de tránsito, etcétera, etcétera. Claro, porque no se educa a los niños para que regañen al papá y la mamá. Claro, es que el papá y la mamá, cuando están haciendo algo malo, Hay que regañarlos, ¿cierto? Que eso, de alguna manera, porque, por ejemplo, eso lo estamos viendo nosotros hoy en día, cuando uno ve una conciencia de botar basura, ¿cierto? Pero todavía hay gente que deja la basura por todos lados, que no le importa. Entonces, uno se pregunta, ¿de dónde viene eso? ¿Qué clase de familia tuvo? Pues sí, a uno, el otro le está diciendo más o menos dónde vive, ¿cierto? ¿En qué condiciones? Entonces, con Gudiño Kiefer es volver a mirar, o volvernos a mirar, porque releyéndolo uno se acuerda cuando uno era joven, ¿cierto? ¿Qué preguntas se hacía? ¿Cómo era esto? Y también se hace una pregunta muy interesante. ¿Cómo al vernos aprendimos? Porque eso es algo que sucede con la literatura. Si el otro me muestra tal como soy yo y lo que estoy soñando y lo que estoy pensando, también me lleva a que yo me haga muy buenas preguntas y me diga, no quiero ser como este, o quiero ser como este, o... Entonces es algo que Gudiño Kiefer va a desarrollar en ese sitio. Ahora hablaba, por ejemplo, en ese sitio que se llama La Literatura, porque es un sitio, a ese sitio hay que llegar. Mire que cada vez ese sitio es más chiquito, y es un sitio donde por el que mucha gente pasa de largo y no se hace la pregunta, ¿y qué hay? Porque ahí no hay sino puros datos de gente que vivió o que vive y que me está diciendo, mire, a mí me está pasando esto, y que a través de ellos pues llego a una situación de hacerme una buena pregunta. ¿Esa literatura de Eduardo Gudiño Kiefer se conseguirá en Medellín? Sí, ya pues, o si no, hay mucha cosa en la red, ¿cierto? Hoy en día, pues nosotros logramos obtener muy buenos libros recurriendo a un montón de personas que se mueven en la red para eso, porque la literatura o el pensamiento o el vernos vuelve a ser muy importante para los seres humanos, porque es que nos estamos mirando al espejo, y como nos estamos mirando al espejo no nos vemos sino a nosotros mismos. Y la literatura es mirarse a un espejo donde no estoy yo, o estoy yo de otra manera, que esa es la importante. Cuando usted abre un libro se encuentra con usted mismo de otra manera, pero si usted se mira a un espejo convencional, usted está viendo simplemente quién es usted, con algo dramático, mirándose para ver si cambió. que es lo más dramático. O sea, no queremos ni cambiar. O sea, nos quedamos como estacionados en determinado lugar y no queremos que de ahí cambie. Por eso hay gente que a veces mira en el espejo y dice, ¿qué me está pasando tan horrible? Pues está pasando el tiempo. Por eso hay esa famosa frase de que uno a los 20 años tiene la cara que Dios le dio, a los 40 la cara que la vida le dio y a los 60 la cara que se merece. O sea... y eso va apareciendo pues en el espejo. Pero volviendo con esto, con Godiño Kiefer al último va a crear uno de sus libros lindos, se llama El Fabulario, donde está el mundo, cómo lo podemos volver a ver. Ahí hay una historia preciosa de Maritornes que sigue, después de que se muere Don Quijote, sigue trabajando en la venta. Ella hace lo que puede, se le aparece a la gente, a los muchachos, cuando está en la oscuridad total para que no vean que no tiene dientes, que no sé qué. Y en esas le llegan con la historia de que se murió Don Quijote. Y dice, Don Quijote, ¿quién era Don Quijote? Es un señor, y se empieza a acordar de él. Y Don Quijote en su locura la vuelve una dama hermosa. Y Godiño Kiefer va a decir al final que en esa noche buena la Maritorne volvió a ser bella por segunda vez en su vida. Acordándose de Don Quijote de la Mancha. Entonces, a ver, el problema... O la síntesis de Godiño Kiefer, las ciudades son los muchachos, porque los muchachos son los que están moviendo por todas partes. Los muchachos están pensando, no están definiendo, están pensando dónde están. ¿Y qué le sucede a los muchachos cuando no los vemos? Porque siendo la ciudad los muchachos, no estamos viendo a los muchachos. Que solamente los venimos a ver claros, es como en la universidad, pero los estamos viendo o no los estamos viendo, cómo se están planteando, porque no es mirarlos para definirlos, es mirarlos para pensarlos, así como ellos nos miran pensando. Y eso sería como la síntesis de Godiño Kiefer. Así hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha realizado el capítulo número 47 de la serie Historia y Literatura con el autor Eduardo Godiño Kiefer, argentino, y su obra Carta Abierta a Buenos Aires Violento. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una próxima oportunidad puedan disfrutar otro programa La Otra Historia aquí en Radio Bolivariana.